Estoy en San Martín y Hipólito Yrigoyen, precisamente en la esquina, estoy con el defensor del pueblo, Cristian Ascona, para hablar una determinada cantidad de temas que tienen que ver con la ciudad, en primer lugar, con una conferencia de prensa que se acaba de desarrollar aquí en la municipalidad, acerca de que el supermercado Toledo nuevamente se toma como base para cargar tarjetas magnéticas de colectivo, cosa que había dejado de hacer hace un par de meses y que lo anunciaron nuevamente en la mañana de hoy. Y bueno, Cristian Ascona estuvo presente en dicha conferencia. Cristian, gracias por atendernos, buen día. Y bueno, ¿cómo surge la posibilidad de que nuevamente Toledo aceptara ser base para cargar tarjetas magnéticas de colectivo? Buen día. Bueno, en principio nosotros tuvimos una larga discusión previamente al anuncio de esto, había cuenta de que el supermercado Toledo hablaba siempre de los argumentos económicos que tiene el beneficio la carga y recarga de tarjeta, que es muy poco. Bueno, esto no se pudo revertir porque la ordenanza claramente habla del 5% de aquellos comercios que comercialicen la tarjeta de carga y recarga de tarjeta en el transporte público pasajero, pero sí el Estado Municipal, siempre colaborando con el supermercado Toledo, ha tratado de llegar a un acuerdo y bueno, nosotros fuimos un poco los mediadores de esta iniciativa y hoy podemos anunciar que el supermercado Toledo en sus 30 bocas de expendio empezará a comercializar la tarjeta del colectivo a la tarde de hoy mismo, en la cual, bueno, como beneficio el ciudadano de la ciudad de Mar del Plata tiene y conoce que el supermercado Toledo trabaja de lunes a lunes y de 8 de la mañana a 21 horas. Esto algo que la verdad que no simplifica mucho el trabajo al Estado Municipal. Había cuenta de que, bueno, todos los comercios que en la ciudad de Mar del Plata están comercializando la tarjeta, casi el 80% trabajan de lunes a sábado al mediodía. Y hay sectores en Mar del Plata que sábado a la tarde y el domingo no se puede cargar tarjetas de colectivo, digamos esto en la periferia. Sabemos que falta, nosotros somos conscientes que en la zona del sur están faltando muchas bocas de expendio, la gente en la zona del sur también está pagando por abonos en el colectivo que son diferenciales, como en la empresa de Rápido del Sur, que bueno, es un costo muy elevado para el servicio de Mar del Plata. Estamos trabajando en esto para ver si podemos bajar los costos o tener una línea de transporte que vaya al sur con una tarifa como la de Mar del Plata, una tarifa local. Pero bueno, la verdad es que hoy podemos anunciar felizmente que el supermercado Toledo empieza a comercializar nuevamente la tarjeta, que esto no solamente es una situación de anuncio, sino también un beneficio a los marplatenses que tanto lo necesita. Se me anticipó un poco la pregunta, pero iba a apuntar a eso con respecto al incumplimiento de las empresas, sabiendo que tiene que haber una determinada cantidad de boca de expendio, y hace unos años que la municipalidad viene intentando de que los empresarios cumplan, y esto no se logra. ¿Esto es un motivo por el cual Toledo nuevamente se transforma en una boca de expendio? Yo creo que sí, nosotros venimos reclamando, nosotros como un órgano de control todo municipal venimos reclamando que se cumpla con la ordenanza. La ordenanza establece que tiene que haber 210 bocas de expendio en la ciudad de Mar del Plata. Nosotros también entendemos que en la periferia están faltando muchas, y en esto en horario nocturno. Fíjese, y esto algo que nosotros lo manifestamos hoy a la mañana, nosotros estaríamos con muchísimo agrado, digamos, que las estaciones de servicio puedan comercializar la tarjeta de colectivo, porque la gente cuando sube el colectivo, sube a cualquier horario y quiere cargar. Si nosotros estamos hablando de un transporte público de pasajeros para todo el mundo, nosotros tenemos que dar el beneficio que la gente pueda descargar su tarjeta en cualquier horario. Una de las iniciativas que la Defensoría del Pueblo ha llevado hace muchos años atrás es que se pueda comercializar la tarjeta de colectivo o la carga en las estaciones de servicio que tienen las 24 horas abiertas. Digo, estos son beneficios para el vecino, pero obviamente cumpliendo con una ordenanza. Hoy en la ciudad hay 187 bocas de expendio. Nosotros estaríamos faltando todavía estas 210 que dice la ordenanza. ¿Puede haber un tipo de sanción por parte de la municipalidad ante el incumplimiento de los empresarios a la cantidad de bocas de expendio? Sí, nosotros hemos manifestado el incumplimiento, lo hemos escrito, se han sancionado, pero también hay que reconocer que muchos comercios empiezan a comercializar la tarjeta y Mar del Plata está pasando por una situación de inseguridad bastante importante. En la periferia, muchos comercios que han devuelto la carga de tarjeta, habido cuenta que son víctimas de robo. En este caso, sabe el delincuente que al comercializar la tarjeta, el comercio maneja dinero en efectivo. Por lo tanto, esto es una queja permanente de los comerciantes, y esto también lo tenemos que reconocer y tenemos que ver la forma de solucionarlo. Para aprovechar su presencia acá en el móvil, preguntarle sobre las próximas elecciones a la Defensoría del Pueblo. Vemos que en los diferentes medios, sobre todo que tienen que ver con Internet, están postulándose muchísimas personas, digamos, que tienen su intención de ocupar cargo en la Defensoría del Pueblo. mientras tanto usted me decía que fuera del aire que no hay todavía una fecha predeterminada para esas elecciones. Bueno, la ordenanza claramente indica que el presidente del Consejo Deliberante tiene que poner fecha y horario para la inscripción de los postulantes y obviamente después también poner la fecha de realización de las asambleas para después nuevamente el Consejo Deliberante decidir quién es el defensor del pueblo. Todavía esto no está, por lo tanto, creo que aquellas personas que manifiestan su intención de ser defensor del pueblo, me parece que está muy bien. Ojalá que en este año, como otros años anteriores, todo el mundo se pueda anotar con claridad, con transparencia, y ojalá que esta figura siga estando en Mar del Plata. Nosotros tenemos que recordar que esta figura hace 10 años que está en la ciudad de Mar del Plata, 8 años de su comienzo como defensores del pueblo, así que insisto, nosotros queremos que siga está funcionando la Defensoría del Pueblo en el Partido General Pueyrredón, y obviamente también pretendemos que toda la gente pueda acceder a inscribirse y obviamente a un acto democrático de una elección donde después los concejales puedan elegir quién es el titular y quiénes son los adjuntos, si no hay una modificación, porque también nosotros no desconocemos que hay tantos comentarios que se podría modificar la ordenanza, que no la desconocemos el comentario, lo que no sabemos si es cierto o no. ¿Cristian Ascona se va a postular nuevamente? Con esta ordenanza no me debilita postularme, tampoco es mi intención, así que bueno, la verdad que en este caso, si no hay una modificación de la ordenanza, no me volveré a presentar. Le traslado un segundito el teléfono para que le hagan una pregunta sola a los muchachos del estudio que están ahí en el piso. Por favor. Hola. Buen día, Cristian, Juan Manuel, te saludo acá en el estudio, consultándote nuevamente por lo de las tarjetas. Generalmente el supermercado Toledo hace un tiempo ya dice que también habilita, viste, al pago de servicios, luz, gas, teléfono, pero hace un tiempo ya te obliga a hacer una compra para poder hacer ese uso de servicio en alguna de las cajas. Esto para la carga de tarjetas, la gente va al supermercado, ¿puede obligar a la gente o poner una resolución interna que diga que hay que comprar algún producto para tener que cargar la tarjeta, o la gente puede ir como a cualquier puesto, pasar por la caja, decir, cargar la tarjeta y sin comprar nada? Nosotros, fue una queja permanente de los vecinos cuando bien lo discriminabas vos, exigiéndole algún tipo de compra, y hoy Supermercados Toledo, a través de su gerente, Alejandro, nos ha manifestado que aquel vecino que quiera recargar su tarjeta no es necesario comprar en el supermercado. Por lo tanto, nosotros también abrimos la puerta a la Defensoría del Pueblo, que si algún vecino se le exige la compra para la carga de tarjeta, que nos venga a visitar la Defensoría del Pueblo. Me permito, y lo digo con muchísimo respeto, dejar los teléfonos de la Defensoría del Pueblo, si querés después te lo dejo en producción, para que aquel vecino que tenga estos inconvenientes se acerque. Nosotros vamos a ser muy rigurosos en el control y obviamente en la sanción si se le exige al vecino comprar en el supermercado. Pero bueno, insisto, esto la gerencia de Supermercados Toledo ha manifestado que para la carga y recarga de tarjeta e inclusive para los pagos de impuestos no es necesario comprar en el supermercado. Sí, obviamente lo que ellos manifiestan es que el vecino va a tener que hacer la cola como si fuera a comprar, porque no va a habilitar una caja especial. Pero bueno, eso es parte entendible de este sistema, ¿no? Uh-huh. Ascona, le hago dos preguntas en una. La primera tiene que ver, siguiendo con puntualmente este tema, si no se podría pensar en adaptar, como sucede en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires con la tarjeta SUBE, el hecho de que cuando uno se queda sin crédito, automáticamente el sistema le cargue uno o dos boletos, ¿sí? Para, en muchos casos, horas de la noche cuando uno se queda sin crédito es muy difícil encontrar lugares, y después eso se descuenta inmediatamente cuando uno vuelve a recargar la tarjeta. Y otra pregunta que le quería hacer respecto a si en estos días han recibido denuncias en la Defensoría respecto de el accionar de los empresarios de UTE en todo lo que tiene que ver con la tramitación de los pases escolares y docentes, que nosotros los venimos siguiendo desde la semana pasada y hemos recabado muchas opiniones contrarias de la gente que tuvo que hacer el trámite. Bueno, la primera pregunta se la contesto diciéndole que sí, está dentro de los parámetros de cambio la modificación, digamos, para contemplar las situaciones que aquellas personas que necesiten viajar en transporte público de pasajeros y se queden sin crédito, la posibilidad concreta y cierta de que tengan dos abonos gratuitos si se da la posibilidad, insisto, de algún tipo de modificación de ordenanza, pero está en estudio. Eso sería la primera pregunta. Nosotros también manifestamos en algún momento, y esto llevado al plano en el tránsito de la ciudad de Mar del Plata, la posibilidad concreta y cierta de cargar las tarjetas también del transporte público a través de mensaje de texto. Así que digo, se está trabajando, esto es un anuncio casi de primicia que se lo estoy diciendo, porque bueno, esta es la intención de por lo menos llevar adelante conversaciones y obviamente con los ingenieros que están a cargo del sistema para ver si hay alguna modificación en el transporte público de pasajeros, así como se ha dado en el tránsito de la ciudad de Mar del Plata con los estacionamientos en la ciudad. La segunda pregunta que usted me hace, la verdad que es compleja, porque bueno, nosotros venimos escuchando a los alumnos, venimos escuchando a los docentes, y en el día de ayer y hoy de la mañana hemos escuchado a los empresarios. Por un lado, nosotros escuchamos a los docentes decir, bueno, nosotros no recibimos la tarjeta para viajar en el transporte público de pasajeros porque la UTA no las entrega, así como también lo manifiestan los docentes, los alumnos. Pero cuando escuchamos a los empresarios nos manifiestan que el alumno, como dice la ordenanza, para obtener la gratuidad en el transporte público pasajero tiene que tener una constancia alumno regular. Habida cuenta de que Mar del Plata, como el resto de la provincia de Buenos Aires, hubo un paro de docentes durante mucho tiempo, estas constancias los docentes no se lo daban a los alumnos. Los alumnos no lo obtenían y no podían conseguir el transporte, o digamos la gratuidad. Algo que parece muy agarrado de los pelos, muy desprolijo, pero bueno, es la situación que estamos viviendo en la ciudad de Mar del Plata. Escucho muchas, la verdad, y esto lo digo, yo lo dije hoy a los empresarios del transporte, escucho siempre muchas quejas, escucho también siempre por parte de los empresarios muchas situaciones, digamos, de autoqueja de los empresarios, pero no auto, me veo una autocrítica por parte del Estado, donde tiene que haber los controles necesarios. Nosotros tendríamos que haber agudizado los controles como Estado municipal para que los docentes no sufran esto de no poder obtener la tarjeta de colectivo. Nosotros teníamos que haber agudizado los controles para que el alumno tenga la gratuidad en el transporte público de pasajeros, y tendríamos que haber sancionado a las empresas por no haber cumplido con esto. Obviamente que las empresas tienen la posibilidad concreta y cierta luego después de hacer un descargo, y si ese descargo se entendía que era por el paro docente, después resolverlo el tema de fondo, sancionándolo peculiariamente o no. Lo que pasa es que nosotros acá en la ciudad de Mar del Plata no hemos hecho nada de todo esto que yo manifiesto. Entonces queda todo como que, bueno, el vecino se queja, el alumno se queja, los docentes se quejan, pero nadie resuelve muchas cosas que en Mar del Plata están pasando. En definitiva, contestarle a su pregunta, nosotros sí, seguimos trabajando en el tema, nosotros queremos un control exhaustivo del tema, nosotros queremos que el Estado municipal lleve los controles a la máxima posibilidad que tenga, y que obviamente si los empresarios después entienden que la constancia de uno regular no se dio por parte de los docentes porque hubo un paro, también lo puedan manifestar. Pero también sancionar a aquellos empresarios que bajan a los alumnos del colectivo, que bajan a los discapacitados porque, bueno, no sé, por distintas situaciones que nosotros venimos escuchando en la Defensoría del Pueblo. Pero vuelvo a repetir, acá lo que está fallando a veces es el Estado en los controles, y bueno, y acá tenemos que hacer toda una mega culpa de que los controles tienen que existir. Nosotros en estos días, hablando con Bilbao, el representante gerente de la UTE, nos nombraba también estos inconvenientes que usted recién mencionaba. Y le voy a preguntar lo mismo que le pregunté a él. ¿Es muy descabellado pensar en la posibilidad de que el Estado municipal, a través de todas las dependencias que tiene y con las que puede coordinar su trabajo, le saquen directamente esta tramitación a los empresarios y el Estado municipal se haga cargo? Bueno, al tener tercerizado el transporte público de pasajeros por parte de la Municipalidad General de Potrillón, hoy no lo veo tan viable, pero bueno, sería una situación analizar en algún futuro. Sí, creo que, y esto lo digo con muchísimo respeto, porque se lo he manifestado no solamente al Ejecutivo Municipal, sino también a esta persona que usted manifiesta, que es el doctor Bilbao, el gerente de la UTE. Me parece que, estos inconvenientes que parecen menor, no son tan menor. El docente precisa, porque precisa viajar en transporte público pasajero gratuitamente, hay una ordenanza que establece que lo puede hacer, por lo tanto las ordenanzas hay que cumplirlas. Después que el empresariado tenga estos inconvenientes para no darlo, porque tiene un montón de cantidad de gente que viene, porque se incrementó el 40 o el 50% más que el año pasado, y demás, son situaciones ajenas a la ordenanza. La ordenanza se tiene que cumplir, y esto es un poco lo que hace el defensor del pueblo. Yo soy muy objetivo en mi trabajo, puedo entenderlo, puedo escucharlo. Lo que no puedo hacer es no hacer nada. y para esto la Defensoría del Pueblo está, y por eso pedimos sanciones, y por eso pedimos que el Ejecutivo Municipal actúe en consecuencia. Digo, me parece que todos los años venimos repitiendo lo mismo, y todos los años vienen los mismos inconvenientes. Esto me hace acordar a una nota que me hicieron de la mañana diciendo, están faltando garrafas en la ciudad de Mar del Plata a bajo costo. Y el año pasado tuvimos lo mismo inconveniente, y el anteaño también tuvimos lo mismo inconveniente. Digo, parece que esperara que viniera el invierno para no tener garrafa, pareciera que empezara, o esperáramos que empezara el colegio para no dar la gratuidad de transporte. La verdad que a veces hasta uno piensa que estas cosas parecen que son a propósito. Cristian Ascona, le agradecemos mucho este testimonio. Sabemos que es un área con seguramente mucha queja, mucha denuncia la que deben recibir, así que le agradecemos este ratito que nos destinó. No, agradecido a ustedes, les agradezco mucho a ustedes y que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente. Juan Álvarez. Sí, acá estamos, ¿eh? Seguimos en la puerta de la municipalidad, se retira Cristian Ascona, uh-huh. Junto con otros... personajes municipales que estaban aquí también en la personajes municipales muy lindos. También estuvo Bilbao. Ay, claro. Le dijiste, eran 200, guachín. Eran 200. No, mentiste. Casi le digo, para vos, Bilbao, LTA, pero no. No, eso dije, se fue. 4-0 con el Bayer, le dijiste. No tenía nada que ver. Bueno, no tenía nada que ver. Te vas directo a cargar la tarjeta. No voy derecho a cargar la tarjeta. Antes de venir para el móvil, pasé por un supermercado de Toledo. Y no tenían ni idea de que ya habían que era nuevamente Boca de Espeña. Me dijo, no cargamos más tarjetas. Me dice, no, pero mirá, fíjate que hoy a la mañana anunciaron en los medios que nuevamente se transformaban en un lugar de carga de tarjetas. Los medios mienten, te dijo el tipo de tarjeta. No estábamos enterados. ¿Sabes lo que pasa? Que nos hicieron colocar nuevamente el sistema hace unos meses atrás. Claro. Mirá lo que me dice, hace unos meses atrás. Ya le habían dicho que iban a volver a cargar tarjetas. Después quedó todo como en stand-by, no les avisaron más nada.